Zona Cero. Decía Gabriel García Márquez que a los demonios no hay que creerles ni cuando dicen la verdad. Bueno, ¿ha dicho la verdad Stephen Hawking o no, Manuel? Hombre, yo creo que es obvio. Digo demonios con todo el cariño del mundo. A mí me gustan las cosas que tienen que ver con el infierno y con las puertas al infierno, de la que después nos hablará Lorenzo Fernández, y sino que visiten ya mismo para ver las fotos de ese lugar tan extraordinario en Turquía. El grupo de Facebook me llama poderosamente la atención, en donde ya hay unas imágenes de esa puerta del infierno. Exactamente. Pues yo creo que una vez más lo que ha dicho es una obviedad. O sea, es evidente que estamos consumiendo los recursos del planeta, esto es obvio, que la especie humana se está multiplicando exponencialmente, cada vez hay más seres humanos en el planeta, el crecimiento de la población también es una obviedad, es evidente, y los recursos del planeta son limitados, no son ilimitados. Por lo tanto, estamos abocados, yo creo que es nuestro destino, siempre lo ha sido, salir a las estrellas, buscar otros lugares en el universo, otros planetas, otros lugares donde llegar, ¿no? Yo creo que ese es nuestro destino. Ya hace unos años, durante una reunión, creo que la verdad que fue en Tokio, intentó convencer a los presidentes de distintas naciones para que impulsasen en sus respectivos países la carrera espacial. Y de hecho, en ese sentido es bastante optimista. Según él se atreve a profetizar, a augurar que en el año 2026 se realizará la primera expedición humana permanente a la Luna. Y 20 años más tarde, en el 2046, la Tierra fundará la primera colonia en Marte. Esto es lo que debería ocurrir, según él, para cumplir con nuestro destino, ¿no?, de conquistar el universo. Lo que ocurre es que, tal y como están las cosas y con las restricciones que está sufriendo la NASA, la Agencia Espacial Europea, bueno, prácticamente todas las agencias espaciales, no sé yo si vamos a llegar a salir de aquí algún día. Pero él se basa mucho. Buenas noches, por cierto, a todos, y gracias por estar una vez más aquí en la tertulia, y a todos los oyentes que nos siguen noche tras noche. Y comentar que Hawking se basa también mucho en si hay avances sobre la teoría de las supercuerdas, ¿no? Claro, él es el hombre, él está ocupando la misma cátedra lucasiana que ocupó en su día Isaac Newton, y ha completado en muchos aspectos las teorías de Albert Einstein, y probablemente es el mayor referente que existe hoy por hoy en física. Lo que ocurre es que quizá sus conclusiones, en base a su información y a su experiencia, no sean compartidas por todos, desde luego no son compartidas por todos los físicos, y probablemente pues por otras personas que son físicos con mucho menos aún, ¿no? Cuando se ha referido en ocasiones, lo hemos comentado hace un momento, al fenómeno ovni o a la posibilidad de vida extraterrestre, cuando se refiere a la posibilidad de los viajes en el tiempo, que él defiende, y es algo que otros físicos no comparten, cuando habla, y fueron sus declaraciones en el último libro que publicó hace el año pasado, creo, en 2011, se armó bastante revuelo, porque él mantenía, y es algo que mantienen también muchos físicos, que no era imprescindible la existencia de un Dios para comprender la perfección del universo y el origen del universo, ¿no? Aquello también generó. Sí. Es que en realidad, cada vez que Hawking abre la boca, sube el pan. Sí, lo que pasa es que, fíjate, ha sido una persona que generalmente siempre ha mostrado una aptitud muy muy optimista, ¿no? Bueno, pues cuando tenía que exponer lo que tuviese que exponer, pero en este caso es curioso, ¿no? Porque te está diciendo, por un lado, que 1000, 2000 años como mucho. Cada anda que no puede pasar la cantidad de cosas de aquí a 2000 años, y si vemos la evolución que hemos tenido en los últimos 100 años, pues es que de aquí a 100 años esto puede ser otra cosa. Y de aquí a 1000, pues es que ya lo mismo no somos ni lo que somos, ¿no? Suponiendo que no nos autodestruyamos antes. Claro, porque... pero lo que pasa es que te digo lo del tema pesimista porque te está diciendo, bueno, quedan 2000 años y nos iremos, como digo siempre, por donde marcan los pepinos, con lo cual hay que salir fuera del hay que salir fuera del planeta. Pero cuidado, porque si sales fuera del planeta te puede venir de camino unos extraterrestres muy malos a los que hay que esquivar, con lo no, cual no estoy que seguro de que él se refiera a la maldad o a la bondad de esos supuestos extraterrestres. No, bueno, te lo explico, hecho, te lo explico yo. Sí, lo sé. Él sigue la pauta de que si el ser humano ha sido precisamente eso, ¿no? Un auténtico destructor para su propia especie, es decir, donde se ha ido, el problema que tenemos ahora mismo es precisamente de abastecimiento, ya no solo de minerales, de agua, de tantas y tantas cosas, porque literalmente las hemos ido fundiendo, ¿no? Con el paso de los siglos o casi de las décadas, ¿no? Porque tenemos que hablar de estas últimas décadas principalmente. Entonces, lo que plantea Stephen Hawking es precisamente eso, ¿no? Decir, oye, es que los que vengan aquí, ¿por qué no pueden seguir la misma pauta de explotación? Se les presupone que si ellos llegan hasta aquí son gente un poquitín más evolucionada que nosotros, con lo cual vamos listos, ¿no? O sea, ese es el paso a la esclavitud y a la desaparición. Que te esté planteando esto un señor como Stephen Hawking, y además te esté diciendo, señores, vamos a intentar unificar unos protocolos de actuación para que en el supuesto de que esto se produzca no vaya cada uno por su lado, como es tan común, claro, por cierto, a la especie humana, ¿no? Si vamos a intentar ir todos en el mismo sentido, pero claro, ¿ante qué? De momento es una ficción pura y dura, pero el hecho de que lo esté planteando es algo curioso, tan curioso como que te diga, bueno, es que dentro de 2000 años lo mismo no, esto ya no nos vale porque lo hemos explotado, vamos a buscar otro sitio. Claro, pero porque somos auténticos depredadores. Totalmente. Vamos agotando nuestros recursos, encima ahora, pues fíjate, los momentos que estamos viviendo de crisis, si antes había pues ciertos parámetros para intentar arreglar, o que, pues por ejemplo, la contaminación y muchísimas cosas del planeta, ahora hay muchísimas hambrunas, pues todas esas cosas que antes se planteaban y había presupuestos, pues hoy por hoy están paralizados, están congelados. ¿Qué pasa? Pues que el planeta sigue siguiendo su rumbo, nosotros seguimos intentando sobrevivir más o menos como podemos, y al final, pues eso, el planeta explotará de alguna manera y llegará a ese punto de no retorno. Y por eso me imagino que está planteando, diciendo que esto no es para dentro de muchísimos años, sino que no lo tenemos que poner a una fecha temprana. Pero y no solo por eso, yo creo que no se trata solamente, ya que evidentemente es lo más importante, ¿no? De que agotemos los recursos, es ya una cuestión de necesidad vital buscar otros materiales, otras formas de energía, otros lugares en los que asentarse. Es que yo creo que es nuestro destino. El hombre tiene el deber de saber, de aprender, de explorar. Y como hemos explorado la superficie del planeta y estamos explorando los fondos marinos, la próxima frontera es el espacio. O sea, nuestro deber como seres pensantes, como criaturas curiosas, es salir ahí afuera a ver qué es lo que hay, ¿no? Creo que es una cuestión puramente evolutiva. Pero en cuanto a lo de Hawking, no estoy seguro de que él se refiera a extraterrestres tal y como los entendemos nosotros, como... Yo creo que ahí está haciendo lo que hacen muchos físicos, que es especular. Cuando especulan con lo que ocurre con las supernovas, cuando especulan con lo que son los agujeros negros, cuando especulan y teorizan. Y él, en el 2010, que fue cuando hizo esas declaraciones en una entrevista que le realizaron en Discovery Channel, decía que él comparaba que en el caso de un encuentro entre dos civilizaciones intelectuales con un soporte tecnológico en la que una es mucho, muy, muy superior a la otra, podía suceder, esto es lo que él dijo exactamente, podía suceder algo similar a lo que se vio después de que Cristóbal Colón llegase a América, donde, como sabemos, los nativos no fueron los más beneficiados. Es decir, es un ejercicio de aplicación del sentido común puramente especulativo, ¿no? Porque probablemente sea un error, ¿no? Pero igual que él es tremendamente optimista, y además tiene que serlo, porque aunque estamos acostumbrados ya a su imagen en la silla de ruedas, con ese aparato que amplifica su voz para poder comunicarse, Stephen Hawking padece una enfermedad por la que tendría que estar muerto hace muchísimo tiempo. Es una auténtica anomalía médica. El caso es algo paranormal, lo de este tipo, porque la ELA, esa esclerosis lateral amiotrófica que él vive, en la mayoría de los enfermos se les da una expectativa de vida de 6 meses a un año después del diagnóstico. Hay unos casos excepcionales que llegan de 3 a 5 años. Solo un 15%, totalmente anómalo, con esa enfermedad puede vivir 10 años. Y un 5% excepcional puede superar los 15 años de vida. Pero es que este hombre lleva más de 30 años con esa enfermedad. Pero es que su cerebro... Tiene que ser optimismo. Su optimista. Cerebro también es anómalo. Entonces tiene que estar aquí en esta humanidad para que nos siga contando todas estas cosas. Claro, y como optimista que es, me preocupa y mucho, que no equipare... No piense que el desarrollo tecnológico, científico, intelectual que se requiere para poder superar la velocidad de la luz, si es que eso es posible, para poder desplazarse fuera de otros sistemas solares, para hacer un viaje interestelar, no vaya parejo con un desarrollo moral o con un desarrollo ético, ¿no? Yo me gustaría pensar que es así y que esas civilizaciones, si es que existen y son capaces de algo tan mágico, tan incomprensible para nosotros como superar la velocidad de la luz, que es la única forma de viajar en el espacio, pues luego lleguen aquí y resulta que sean como... Bueno, yo parto de la idea... Pizarro, como Hernán Cortés o como nosotros. Claro, pero parto de la idea, sin tener que irnos a Pizarro o a Hernán Cortés, parto de la idea de que eso es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, cuando tú te encuentras de repente que hay una serie de furtivos de empresas madereras que se van al Amazonas y que se dedican a talar el bosque, son gente que va con una tecnología absolutamente apabullante y de repente se encuentran con la tribu de no contactados que viven prácticamente con taparrabos cuando lo tienen y cazando lo que pillan, pues seguramente... Esos señores de la tribu dirán, bueno, pues mira, estos que vienen de años luz de evolución con respecto a nosotros, esa evolución también tiene que ser moral. Pues no lo es, y ahí los matan, con lo cual, ¿por qué tiene que ser igual? Y hemos hablado de este mismo tema cuando han surgido noticias que por este mismo personaje, diga lo que diga, tienen una trascendencia enorme. Y me pregunto yo si no estará haciendo caso a eso que decía alguien que... sabía perfectamente de lo que hablaba. Salvador Dalí era de actualidad, ¿no? Porque está ya por fin en el Reina Sofía y durante varios meses puede comprobar toda su trayectoria maravillosa artística. Y Salvador Dalí decía, si quieres interesar a alguien, provócalo. Sí, sí, sí, es tan sencillo como eso, ¿no? Uh-huh. Tan sencillo como eso. Pues sí, posiblemente esté Stephen Hawking ahora mismo en la fase de su vida de intentar provocar, aunque no lo creo. Yo parto de la idea de lo que está intentando es informar. Es un hombre que con la información que nos ha ofrecido en estos 30 años de prórroga que lleva ya viviendo, porque como dice Manuel, es un hombre que simplemente por su enfermedad, ya hace mucho tiempo que tenía que haber fallecido, lo que está claro es que este hombre lleva interesando desde hace 30 años. No creo que sea una cuestión de provocar. Ahora, lo que sí resulta provocativo, sobre todo para la comunidad científica a la que él representa, es lo que está diciendo en los últimos tiempos. Y el Hawking, eso sí que llama la atención. El Hawking equivalente a la época romana, ¿qué tendría que decir, Nacho? Que estás muy callado. Pues no lo sé, es que además yo estaba debatiéndome un poco entre las dos posturas y la verdad es que yo me decantaría más por la de Lorenzo, porque es verdad, a mí me gustaría pensar que va a haber un desarrollo moral paralelo al tecnológico. Lo que pasa es que fijándonos en el ser humano, pues es tristemente negativa la respuesta. Pero por también eso es cierto, los seres humanos no somos capaces de salir de aquí. Vamos, hemos asomado la puntita hasta la luna y ahí nos hemos quedado ya, ¿no? Sí, pero miedo me da que salgamos, porque además si salimos porque nuestro planeta se agota, a ver si vamos a empezar a agotar otros planetas. Es verdad, eso sí, que nos estamos basando únicamente en la concepción humana. Es decir, esos extraterrestres, si existen y son civilizados, quizá tengan un desarrollo moral completamente diferente. Es decir, vamos a intentar pensar que no van a ser tan malos, sobre todo por la cuenta que nos trae, pero aún así una civilización que contacte con nosotros será pues precisamente como Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés, aunque no venga a conquistar, cualquier contacto entre dos civilizaciones, entre dos sociedades inteligentes, con un desarrollo económico, tecnológico, cultural muy diferente en cuanto a niveles, va a causar un impacto en ambas sociedades, porque va a haber una retroalimentación también seguramente en esos seres tan avanzados, o pensemos que puede pasar, pero no dejará a la humanidad intacta. Hay incluso una serie de Gene Roddenberry, se llama La Tierra, conflicto final, donde se planteaba eso. ¿Cómo reacciona la humanidad ante una civilización que les puede destruir o los puede elevar a nuevos niveles? Los toma como dioses, algunas personas los adoran como dioses, otros los consideran una amenaza. Es decir, ¿cómo reaccionaría el género humano? A mí, entre comillas, me preocuparía mucho. Este es el argumento de los defensores de la hipótesis extraterrestre respecto al fenómeno OVNI para argumentar por qué no han contactado. Pues porque son inteligentes y saben lo que ocurriría. Y hay muchos estudios sociológicos sobre eso. Hay José Antonio Silva, el piloto de Iberia, que tuvo una experiencia OVNI también, él llegó a escribir un libro especulando sobre lo que ocurriría el día después del contacto. Evidentemente la bolsa caería, las religiones sufrirían una crisis terrible, había que replantearse el derecho. Lo digo por la bolsa. No sé si sería bueno o malo. Pero, sin embargo, mira, aunque no fuese... No fuese una subida ahí, y no habría prima de riesgo tampoco. Aunque no fuese nacido en Roma, en la capital, sí pertenecía, sí nació en una de las colonias del imperio. San Agustín decía, padre de la Iglesia, decía algo así como que el bien es intrínsecamente inteligente y el mal es intrínsecamente estúpido, ¿no? Hacer el mal a la larga siempre repercute, y que es una cuestión de estupidez. Y a mí me gusta ese mensaje. Prefiero pensar que, aunque solo sea por puro egoísmo, por puro sentido común, el bien tiene que estar equiparado, porque yo no creo que los seres humanos, esos madereros que ejercen esa crueldad terrible, porque lo que está ocurriendo con la deforestación del Amazonas y con las madereras es brutal, a mí no me parecen unos tipos especialmente inteligentes. Pueden ser ricos, pueden ser ambiciosos, pueden ser poderosos, pero inteligentes desde luego. Pues mira a ver quién está detrás de esa gente, porque seguramente te encontrarás a muchos de esos que están pendientes de que la bolsa baje y que la prima de riesgo suba. Es que... Tampoco viendo cómo está el percal y a dónde han llevado a todo el mundo, incluido ellos, no me parece tampoco que hayan sido especialmente inteligentes. Manuel, el problema es que muchos de esos imperios, todos los imperios que han afectado a otros pueblos, siempre, aunque desde nuestra óptica hayan sido malos, entre comillas, ellos siempre han defendido y se han visto desde su posición de seres moralmente buenos. La Inglaterra victoriana se expande, como muchísimas otras potencias, Francia también, con esa idea de que el desarrollo tecnológico iba paralelo al desarrollo moral. Ahí tenemos a Herbert Spencer con su evolucionismo social. Es decir, que hay gente que se lo ha creído. Es decir, eso a mí, por ejemplo, entre comillas, me da miedo. Que vengan unos seres superavanzados y se crean con la obligación moral de avanzarnos, pues cuidado. Bueno, yo hace tiempo leí, no estoy seguro de si es real, pero había leído en algún sitio que cuando comenzó la carrera espacial y las misiones americanas de los Apolo para llegar a la Luna, para poner el pie en la Luna, entre los protocolos de actuación que se les habían impartido a los astronautas del Apolo 11, lógicamente se especulaba porque nadie había estado antes allí, ¿no? Y una de las cláusulas, digamos, o de los elementos que se contemplaba era qué ocurriría si el módulo tomaba tierra en la Luna y se encontraba con selenitas, algo que la literatura de ciencia ficción pues había tratado durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues se insistía en no intervenir, en procurar alunizar en zonas alejadas de un hipotético enclave urbano, de evitar el contacto para no interferir, pues un poco es lo que deberían hacer, ¿no? Es que es en parte lo lógico, pero lo lógico desde cierto punto de vista. Otra vez, mencionando a Gene Roddenberry en Star Trek, una de las primeras directrices de los buenos, entre comillas, de la Federación, es jamás intervenir en otro planeta que no tenga un desarrollo similar, porque lo van a alterar. Pero no todas las civilizaciones piensan igual, igual que en todos los países de la Tierra. Sí, eso, claro, también cometemos un error muy frecuente, y es el de generalizar. Cuando hablamos de una civilización extraterrestre, como si todos los individuos que forman parte de esa civilización fuesen iguales, ¿no? En la nuestra, desde luego, no pasa. Y en la nuestra, cualquier antropólogo, y de hecho en Brasil en otras partes del Amazonas, está terminantemente prohibido el contacto con esas tribus no contactadas que todavía existen y que los antropólogos saben que tienen que estudiar o seguir a distancia, evitando el contacto precisamente para... Claro, pero por eso yo espero que si nos topamos con un grupo extraterrestre sea de ese, pero me da que puede existir perfectamente. Si admitimos esa posibilidad, tenemos que admitir la posibilidad de que existan los que no vengan con esas intenciones, aunque ellos crean, como digo, que sean buenas, que estén haciendo el bien. Decía Michael Kaku, creo que era en uno de sus trabajos o uno de sus libros, que hablaba de si en un futuro se diera esa posibilidad, la llegada de una civilización de otro mundo hasta nuestro planeta, seguramente ha llegado a un nivel de avance, a un nivel de desarrollo tal que han superado sus guerras internas, que han superado sus problemas, porque es necesario un gran aporte, un gran desarrollo tecnológico que tiene que ir unido a una integración social sin enfrentamiento para poder llevarlo a cabo de forma suficientemente importante como para alcanzar otros planes. Eso es lo que espero. Un profesor mío de Historia Moderna decía, los países más avanzados en materia de religión eran los que habían tenido una buena guerra de religión interna, digamos, habían limpiado toda su, entre comillas, suciedad, y habían establecido una especie de paz porque habían visto que era imposible continuar. Pero yo recuerdo siempre el discurso de MacArthur en el Missouri, ya no vamos a poder luchar más porque hemos llegado a un nivel armamentístico que no va a permitir más guerras. Poco después, guerra de Corea. ¿Y no estáis contemplando la simbiosis tipo alien octavo pasajero cuando se unen los dos ahí ya está la cosa más problemática. Hombre, depende del extraterrestre, como sea, no sé. Ya sabía yo. Ya tardábamos mucho. Ya lo he puesto en bandeja. Ya tardábamos mucho, que antes de las 2 de la madrugada lo ha soltado Ignacio Montón. Por cierto, Ignacio, que después de las noticias nos cuentas al detalle una investigación científica que tiene que ver sobre la superpoblación. Ahora que estamos hablando del fin, de los problemas sí. a los que se enfrenta la humanidad, siempre se ha hablado, creo que, de forma exagerada, porque el problema, en mi opinión, está en algunos lugares, no a nivel global, sobre la superpoblación mundial. Pero el nuevo estudio, el nuevo trabajo que se ha efectuado es bastante esperanzador a ese respecto. Esperanzador, entre comillas, porque sí, piensa que establece que no va a haber una saturación de población como hasta ahora pensábamos, sino que incluso podría llegar a descender ligeramente. ¿Y eso sería más o menos cuándo? Pues precisamente este siglo, aproximadamente a mediados. A mediados. Hacia el año 2050 se estabilizará la población mundial, ¿no? Más o menos. Quizá ni siquiera llegue a los 7.000 millones, quizá, como digo, descienda ligeramente. Bueno, pues después nos amplías esa información, tras las noticias y la actualidad en Onda Cero, y después continuamos con la tertulia Zona Cero, con la tertulia de la Rosa de los Vientos, hablando en ese foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención estas fotografías, por ejemplo, de esa puerta al infierno, también llamada Puerta de Plutón. Nos contará qué es y dónde se encuentra. Nos lo contará Lorenzo Fernández. Pero lo dicho, después salen de la actualidad y después salen de las noticias en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en la Rosa de los Vientos, almohadilla Rosa Vientos, nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, rosa.vientos@ondacero.es, la dirección de correo electrónico. Estábamos hablando, nos anticipaba algunos datos, vamos a profundizar sobre ellos, Ignacio Monzón, esa profecía científica, eso sí, en el año 2050 se estabilizará unos 7.000 millones de habitantes, uno arriba, uno abajo, el número de habitantes del planeta Tierra. Incluso puede que baje a los 6.200, lo cual ya no solo sería romper con esa dinámica que hemos experimentado desde el siglo XIX de crecimiento continuo, sino que se invertiría, yo creo, por primera vez, de una manera un poquito sospechosa, no lo sé. Esta es la afirmación de un equipo de científicos de dos universidades españolas, de la Universidad Autónoma de Madrid y del CEU, del San Pablo CEU, en concreto de los departamentos de análisis económico y de física de materiales de la primera, de la Universidad Autónoma de Madrid, y de la Escuela Politécnica Superior de San Pablo CEU. Basándose en los datos que han obtenido de estadísticos de la ONU en relación a la tasa de natalidad y de mortalidad, aplicando una serie de modelos matemáticos que se aplican en física avanzada, piensan que concibiendo la Tierra como una especie de organismo cerrado, de sistema cerrado, perdón, la tendencia de crecimiento no solo se va a ir cada vez ralentizando más, sino que a mediados de este siglo, del siglo XXI, podría llegar a detenerse, estabilizarse o incluso, como digo, detenerse. Por tanto, se alejaría mucho de las menciones que hablaban de que íbamos a llegar en este siglo a los 15.000 millones. Más aún parecen estar preocupados por el aumento de la tasa de infertilidad que está afectando tanto a hombres como a mujeres, y de alguna manera ellos quieren... ¿Pero social o biológicamente? Ahí ya no... Han publicado el artículo en la revista Simulation, pero la verdad es que no he podido acceder a él porque era de pago, entre otras cosas. Es que aquí somos pobres. Somos bastantes. Pero es verdad que han desarrollado, como digo, un sistema, digamos, muy estadístico, pero que sin embargo ellos creen que se acerca bastante, por lo menos a la realidad, por lo menos a la realidad socioeconómica. La verdad es que viendo las cifras que se manejan, por lo menos en los artículos de divulgación a los que he podido acceder, yo creo que se ajusta desgraciadamente mucho a la realidad, sobre todo si echamos un vistazo a las estadísticas en los países desarrollados. Hace poco o por lo menos en estos últimos meses yo siempre he estado escuchando que España ya no crece demográficamente y que vamos a empezar a perder población si no la estamos perdiendo. Pero ya es una cuestión social, no biológica. En este caso, claro, social, la crisis está provocando la salida de muchas personas, muchas que vinieron en los años buenos de la economía española están regresando a sus países, una cuestión lógica, y porque no se está produciendo un incremento biológico. No se están produciendo más nacimientos que fallecimientos porque sigue estancado en 1,2, 1,4 el número, exacto, de hijos por pareja, ¿no? Sí, pero el problema es que hasta ahora, aunque la tasa de mortalidad, según ellos, había sido alta, sobre todo por los registros que hay desde por lo menos del siglo XIX, las mejoras médico-sanitarias habían posibilitado un aumento en la esperanza de vida y una mayor tasa de natalidad y, por supuesto, también un descenso en la mortalidad infantil, que hasta, pues precisamente hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, en los 5 primeros años de vida, podía llegar a ser del 50%, y estoy hablando de los países desarrollados. Eso había hecho que muchos países aumentaran su población de una manera espectacular. Yo me acuerdo de algunas clases de geografía, de demografía, de la España, por ejemplo, de los años 50-60, con ese desarrollo económico que hay, cómo los indicadores, los gráficos, se disparaban en casi todas las poblaciones españolas. Se multiplicaban por 2, por 3. Y bueno, eso evidentemente también ayudó al desarrollo económico, pero ha traído también ciertos problemas de espacio, de colonización de tierras, que ha pasado a lo largo de la historia. La verdad es que me parece curioso que por fin nos enfrentemos precisamente a ese hecho de que ya no vamos a crecer de una manera tan continua, sino que de alguna manera nos estanquemos, nos estabilicemos. Yo no sé si la palabra que voy a utilizar es estancar o estabilizar. Claro, evidentemente no significa lo mismo. Exacto. Aunque numéricamente sea, lleguemos a esa conclusión, pero evidentemente no es lo mismo estabilizarse que estancarse. Todo lo contrario. Yo prácticamente son de términos opuestos. Dice con Almadilla Rosavientos Martín en Twitter que la Tierra puede sostener hasta el doble de humanos, incluso más. ¿Que cómo? Dejando de comer animales, y que además ganaremos en valores morales. Muchas personas hablan precisamente de eso, que no es un problema de superpoblación, que es un problema de reparto en los recursos y de reparto también de esa población. Evidentemente hay zonas extraordinariamente despobladas, hemos hablado, ¿verdad, Lorenzo? Tanto, por ejemplo, de Siberia, una zona inmensa, sí, y una zona despoblada, Siberia, salvo algunas ciudades, sí, pero luego hay zonas de la India, como Calcuta, como Bombay, que son ciudades, o Sao Paulo, en Brasil. Con un nivel de población verdaderamente insostenible para sus recursos. Pero no te vayas a Siberia, es decir, Siberia es que está despoblado simplemente porque es un lugar inhóspito para la vida, como puede ser perfectamente la selva del Amazonas o como puede ser la Antártida, pero vayámonos, por ejemplo, a la Pampa Argentina. Es que allí tienes kilómetros, cientos de kilómetros, donde no encuentras ni una sola población, y es una tierra, pues todos sabemos que Argentina es un país autosuficiente a todos los niveles, y es curioso, ¿no?, que sea uno de los países donde la población prácticamente se concentra en determinadas ciudades, por no decir que se concentra en lo que es la región de Buenos Aires, ¿no? Y lugares como este en el planeta tenemos a porrillo. España mismo es un ejemplo de la diferencia de superpoblación que podemos encontrar de centro hacia el sur. Y sin embargo, si nos vamos a Castilla y León, pues veremos que hay poblaciones con varios centenares, cuando no varias decenas de habitantes. Por lo tanto, todavía hay mucho margen, ¿no?, para que se siga poblando el planeta. Otra cosa es que quede margen para seguir explotándolo, claro. Y luego Nacho tiene a sus helenas y a sus uríes, que no sé, yo creo que se tiene que poner a ello, ¿eh? Yo cuando estaba diciendo la noticia digo, aquí no me salen las cuentas. Hombre, yo si me dan una buena tierra, una buena extensión y unos cuantos esclavos que me la trabajen, pues oye. 14 minutos después de la anterior, suelta la siguiente. De todas formas, es cierto que cuando hablamos de superpoblación no hablamos de que la gente no quepa, no es ese concepto. Superpoblación es que precisamente una... Que no se pueda abastecer. Claro, exacto, claro, pero también precisamente por ese reparto económico. Estaba pensando ahora en la Atenas del siglo V, incluso, bueno, en casi todas las polis en todos los territorios griegos de los siglos VII al V, cómo podían realmente abastecerse, pero no lo hacían porque la mayor parte de la tierra estaba en manos de unos pocos, que decidían muchas veces cultivar productos para la exportación. El Ática en parte lo que hacía era cultivar vid y olivo y venderlo. Es verdad que todos los días tenían que entrar barcos de trigo, pero en lugar de cultivar ellos ese alimento y ser más autosuficientes, preferían venderlo. Lo que pasa es que solo se beneficiaban unos pocos, que ese es el problema y el miedo, que haya mucha tierra concentrada en muy pocas manos. Eso también pasa, por ejemplo, en el feudalismo o en épocas posteriores en Europa. Bueno, y ahora con la banca. Por ejemplo. Claro. Manuel, Lorenzo, quiero decir. Siempre que miro a Lorenzo digo sí, Manuel, sí, no sé por qué. Yo, y siempre yo tampoco, que miro a Lorenzo... Sí, a Manuel, tiene, digo... tiene cara de llamarse sí, Manuel. Sí, sí, sí, sí, ¿verdad? Bueno, Lorenzo, la puerta del infierno, la puerta de Plutón, quienes quieran comprobarlo y quienes quieran verlo, viajar mentalmente, que se vayan al foro, me llamo poderosamente la atención. Tú has preguntado de qué se trata. Mucha gente lo ha visto, hay opiniones para todos los gustos. Cuéntanos, ¿qué es esta puerta al infierno? Oye, sí, fíjate, señor. Déjame una pequeña acotación. Antes que estábamos hablando hace un momento de Stephen Hawking, cuando empezó a hablar sobre la existencia de Dios, que Dios no era necesario en su mapa del universo, alguien le preguntó en una de esas conferencias, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de la creación divina? Y él respondió... preparando el infierno para las personas que hacen preguntas como esa. Bueno, ahora ya sabemos que estaba en Turquía, entonces. Estaba preparándolo en Turquía, claro. Sí, ¿no? Bueno, pues como bien decías, no hemos colgado esa fotografía en el foro, me llama poderosamente la atención, que por cierto, en cuestión de estos días, yo no sé qué ha pasado, pero sí se ha superpoblado porque prácticamente hemos subido más de 250 personas. Entre ellas, si me permitís hacer un pequeño inciso, porque es la maravilla que tiene la inmediatez de la red, y la inmediatez de foros como este, en el que prácticamente a cada segundo se están ofreciendo informaciones nuevas, ¿no? En este caso, Elizabeth Gascó nos dice una noticia que era esperada, que vamos a contrastar y que seguramente traeremos la semana que viene, por lo interesante que tiene. Recordáis que hace unos meses, seguramente fue la tertulia del año pasado, ya hablamos de un proyecto llamado Tlaloc, que lo dirigía un arqueólogo mexicano, Sergio Gómez. Estaban realizando una serie de catas debajo de la pirámide del templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán. Habían profundizado en un agujero de unos 14 metros aproximadamente, por 3 metros de diámetro, y habían llegado hasta lo más profundo de este agujero. Habían encontrado una serie de restos aparentemente pertenecientes a algún tipo de ritual, y a partir de ahí habían abierto un canal horizontal de unos 100 metros que se introducía en el interior de este templo de la pirámide emplumada, que el que no lo conozca, yo ya invito a que lo miren en la red, porque es sorprendente, porque si cuando te colocas en Teotihuacán observas los templos más conocidos, que son la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, el templo de los jaguares, este quizás pasa un poco desapercibido porque está un poco alejado de lo que es el conjunto principal, pero es que cuando te plantas delante de él es como si estuvieras realmente ante lo que la película Stargate nos ofrecían como esa especie de puerta a las estrellas. Es un lugar absolutamente fascinante por las representaciones que tiene, y como os digo, Elizabeth Gascó hace 34 minutos nos ha colgado en el foro, me llama poderosamente la atención, que han detectado 3 cámaras subterráneas en el templo de la serpiente emplumada. Es precisamente lo que se estaba buscando. Y si verdaderamente esta noticia es tal y como nos comenta Elizabeth, y debajo de este templo se han encontrado estas 3 cámaras subterráneas, es el paso previo a lo que Sergio Gómez estaba convencido, como jefe, arqueólogo jefe de esta excavación, estaba convencido que iba a encontrar, que es la tumba de reyes teotihuacanos. Esto, quizás más que aportar respuestas, nos plantearía muchos interrogantes en torno a esta fascinante cultura, pero en fin, vemos que... Lo cual, Lorenzo, es muy bueno. La ciencia, como se suele decir, no solo busca respuestas, sino siempre nuevas preguntas. Evidentemente. Y en este caso, fíjate cuántas veces se ha dicho, ¿no, Ignacio, que en templos de América, especialmente de Norte y de Centroamérica, también de Sudamérica, pues no se habían utilizado para llevar a cabo pues esos enterramientos, no se habían utilizado como enclaves funerarios? Pues la zona maya, por ejemplo, se decía, ¿recuerdas? En la zona de Palenque, por ejemplo, se decía que no, que jamás se habían utilizado, que eran meramente ritualísticos. Esa palabra que como tú decías hace unas semanas, tanto gusta a los arqueólogos, cuando parece que no se ubica muy bien ante qué se encuentra, se dice genérico. Centro ritualístico, centro ceremonial. Bueno, pues en este caso parece que aparte de centros ceremoniales también se encuentran estos recintos funerarios. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, iremos trayendo la información. Pero bueno, vamos a entrar en la que habéis comentado, ¿no?, que se conoce como la puerta del infierno. Porque si pensamos, ¿cuántas puertas del infierno conocéis que no sean pura metáfora? A mí de momento me vienen a la cabeza, por ejemplo, la que se encuentra en este desierto de Darbaza. ¿Tú conoces alguna que no sea pura metáfora, Lorenzo? Vamos a ver, pura metáfora me refiero a que no sea el Hades, es decir, que no sea, un espacio físico al que se le llama de esta forma, ¿no? El desierto de Darbaza, por ejemplo, te encuentras ese agujero que tiene 65 metros de diámetro y que lleva ardiendo desde hace 45 años, ¿no? Yo una vez llevé a Ignacio, ¿a dónde? Se encontró y dice, ¿pero esto qué es, la puerta del infierno? Y me quiso tirar y todo. Yo, es que por puerta del infierno hay quien conoce determinados... determinados antros, ¿verdad? Sí, sí, nocturnos, especialmente, pero en fin. ¿Qué fue después, no? De que salisteis de la tertulia, que estabais ya con los ojillos cerrados y cosas. Más abiertos que pagué. Bueno, este lo sabría. Esa era la siguiente pregunta que yo iba a hacer. En cuanto abrió la puerta del infierno, empezó a abrir los ojos. ¿Qué te habrías tomado? Salí huyendo, salí huyendo. ¿Qué se habría tomado esa noche que ni siquiera fui yo y quiere que le acompañaba? ¡Ay, pues, que no fuiste tú! ¿Quién te está escuchando? ¿Quién te está escuchando, Ignacio? A ver si te recuerdo. Bueno, yo no me refiero a estas puertas del infierno ni a abrir ojos de ningún tipo. Yo de lo que estoy hablando es, por ejemplo, en este caso, de ese pozo de Darbaza, que se supone que es una de las puertas al infierno, es, bueno, pues lo que cuenta la tradición de los pueblos que se encuentran alrededor. O, por ejemplo, también recordáis que una de las tradiciones nos dice que el Escorial es ubicado en el lugar, el monasterio donde está ubicado, precisamente para tapar una de las bocas del infierno, porque muy cerca se encontraba, en el bosque de la Herrería, se encontraba una antigua mina de la que parece ser que cuando el monarca Felipe II estaba cabalgando pues con parte de la corte por el lugar para buscar la ubicación del monasterio, empezaron a salir una serie de chispas del interior de la tierra y hubo quien dijo, bueno, pues parece que aquí se encuentra la boca del infierno, y el monarca dijo, bueno, pues si aquí está la puerta del infierno, tapémosla, y de esa forma se ubicó el monasterio del Escorial. Y como esto, tenemos tantos y tantos lugares que, siendo parte de la metáfora, tienen una ubicación física, que es a lo que me refería. Bueno, pues bien, ahora ha aparecido una nueva al suroeste de Turquía, donde posteriormente vamos a hablar de otro de esos lugares verdaderamente fascinantes, también asociados, no sé si al infierno, pero sí a lo demoníaco. Pero en este caso, como os digo, se ha encontrado en el suroeste de Turquía, que no deja de ser una cueva que en la tradición grecorromana era la representación de la entrada al inframundo, donde uno podía vivir muchas experiencias, seguramente todas ellas muy cálidas, ¿no? Pues bien, también conocida como la Puerta de Plutón, antiguamente se ubicaba en la antiquísima ciudad de Hierápolis, que actualmente es conocida como Pamukkale. Y fijaos hasta qué punto era considerada un acceso real al infierno, que el propio Estrabón escribía sobre ella asegurando textualmente decía, que este espacio está lleno de un vapor tan denso y brumoso que apenas se puede ver el suelo. Cualquier animal que pasa al interior encuentra una muerte instantánea. De hecho, en la fotografía que hemos colgado en el foro, me llama poderosamente la atención, vemos por un lado lo que es la reconstrucción de lo que sería el templo que se ubicaba en este lugar, y además lo que ya he avisado, que no es una alcantarilla, sino que es esa entrada, esa supuesta puerta al infierno, de la que podemos observar perfectamente en esa fotografía cómo pues hay una especie de niebla, una neblina, un humo que procede del interior de la tierra. De hecho, para confirmarlo, el geógrafo griego afirmaba también que lanzó unos gorriones y ellos inmediatamente dieron su último aliento y cayeron, en base a esa neblina extraña que procedía del interior de la tierra y que, como os digo, se asociaba ni más ni menos que al inframundo, al mismísimo infierno. Pues bien, el interesante hallazgo ha sido realizado por un equipo de arqueólogos, a la cabeza del cual se encuentra el profesor de arqueología clásica en la Universidad de Salento, Francesco D'Andria. Este hombre además lleva 2 años trabajando en Hierápolis, que dicho sea de paso es patrimonio mundial de la humanidad, y que fue fundada en el año 190 a.C. por Eumenes II, uno de los amigos de mi amigo Ignacio Monzón, rey de Pérgamo. Vamos, estudiamos juntos en el colegio. Sí, ¿no? Bueno, pues iba a decir que además fue entregada a los amigos de Monzón, en este caso los romanos, en el 133 a.C. Además, el lugar no es solo importante por sus descubrimientos arqueológicos ligados a su propia historia, sino por los ligados a la religión, ya que el propio Francesco D'Andria reclamó hace 2 años el descubrimiento de la tumba de San Felipe, ni más ni menos que uno de los 12 apóstoles de Jesús. Bueno, pues el descubrimiento de la citada puerta a los infiernos se produjo cuando intentaban reconstruir la ruta de un manantial termal, ya que dicha urbe en su momento era célebre por sus aguas termales, a las que además se atribuía, pues era algo común en estos pueblos del pasado, se atribuían propiedades curativas. Así fue como dieron con unas semicolumnas jónicas sobre las cuales aparecían una serie de inscripciones que estaban dedicadas a los dioses del inframundo, que eran Plutón y Core. Además, también descubrieron los restos de un templo y unos escalones, seguramente lo que sería lo más parecido a un graderío, ubicado más alto que la cueva, para que, según afirmó el arqueólogo, la gente pudiera ver los ritos sagrados desde los escalones, pero no acceder a la zona cercana a la abertura de la cueva, ya que solo los sacerdotes podían estar delante de la puerta. Era entonces cuando se podían contemplar pues lo que sin lugar a dudas eran los efectos letales de la cueva, ya que la ceremonia que se desarrollaba a continuación consistía en introducir animales en la cueva y arrastrarlos al exterior una vez hubieran muerto. De hecho, Francisco Dandria aseguró que ellos mismos pudieron ver las propiedades letales de la cueva durante la excavación. Decía el arqueólogo que varios pájaros murieron cuando trataban de acercarse a la abertura caliente y fallecieron al instante debido a los gases de dióxido de carbono que emanan de esta cueva. Pues bien, en este ambiente ritualístico, los únicos que podían entrar, y este es un dato bastante curioso, eran los eunucos de la antigua diosa de la fertilidad Cibeles, que no solo entraban, sino que, lo más importante, es que lograban salir vivos de este inframundo, ¿no? Al respecto, ya que estamos citando a Estrabón, pues este decía que contenían su respiración lo más que podían, posiblemente gracias a ciertos poderes físicos, dice Estrabón, que son antídotos contra el vapor. Así pues, se sabe que este era un lugar propicio para determinados ritos, tales, por ejemplo, como eran los de incubación. ¿Y cómo los llevaban a efecto? Pues llegado el momento, los peregrinos tomaban agua del estanque del templo, se encuentra muy cerquita de él, dormían en las cercanías de la cueva, y una vez allí tenían visiones y profecías al más puro estilo de las que se podían tener, o determinadas personas podían tener, en el oráculo de Delfos. En suma, podemos decir que es un lugar único, que por cierto también se halla en Turquía, como hemos dicho al principio, donde se encuentra otro de los lugares a los que quería hacer alusión, que es uno de mis sitios favoritos, ¿no?, que es Göbekli Tepe, que está considerado uno de los templos más antiguos de la humanidad, donde además hay una serie de lo que podríamos denominar casi taulas, ¿no?, tan similares a las que podemos encontrar en Baleares, pero con representaciones de seres que muchos han interpretado como esos demonios a los que se pretendía invocar. Existía la creencia de que si en aquel entonces, estamos en el entorno de los 8 a los 12.000 años antes de Cristo, pues había demonios buenos, demonios benefactores y demonios malos. Pues bien, en este lugar lo que se pretendía era invocar precisamente a los primeros. Es un lugar, Turquía, donde podemos encontrar yacimientos de este tipo sumamente interesantes y sumamente ligados siempre a esa parte oscura, no sé si de la religiosidad, pero desde luego sí del alma humana. Sí, lo bueno de Turquía es que ha sido un auténtico cruce de caminos. Turquía tiene pueblos prehititas, hititas, tiene carios, tiene griegos, tiene persas. Es decir, hubo ahí toda una serie de acumulación, tú mismo lo hablabas, unos sacerdotes castrados, los sacerdotes de Cibeles, una diosa muy vinculada precisamente a la tierra, a lo que nace y renace de la tierra. Es decir, tienen toda una simbología muy rica. Y precisamente en base a los textos de Estrabón y a otros autores que hablan precisamente de estos lugares, pues algunos han creído que Hierápolis, precisamente no tiene un nombre elegido al azar, sería algo así como la ciudad sagrada, la ciudad santa, era una suerte de Lourdes o de Fátima de la época. La gente no hacía eso que tú has dicho de manera gratuita, tenía que pagar. Tenía que ofrendar al templo, con lo cual tenía una serie de ventajas económicas impresionantes. Prueba de ello probablemente son los impresionantes restos arqueológicos que hay, que llevaron a, me parece que fue en el año 98, la UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad. Los romanos construyeron teatros, construyeron un montón de cosas, porque económicamente era una ciudad muy, pero que muy rentable. Eso que tú mencionabas, esos gases, por ejemplo, también se pensó que eran el agente que causaba precisamente las visiones en Delfos, el llamado Neuma Enthusiasticon. Uh-huh. Parece que no acaba de estar claro que fuera algo natural, pero sí que quemaban algún tipo de sustancia, porque está perfectamente comprobado que no solo en el mundo antiguo, sino mucho antes, para muchos de estos trances chamánicos donde uno trata de averiguar un determinado dato que solamente la divinidad le puede otorgar, se utilizaban sustancias que se consideraban sagradas, el cannabis, la dormidera, eran como medios para canalizar al dios, porque el dios hablaba por tu boca, la sibila de Cumas, por ejemplo. Entonces la verdad es que sí, es muy fascinante, pero la verdad es que hay ya bastantes trabajos científicos sobre este tema, porque era algo en lo que creían de una manera completamente normal y racional. Estrabón estaba hablando del siglo I antes de Cristo, el siglo I después, en época augustea, es decir, y eso era una cosa completamente aceptada por millones de personas. Lo interesante de esto es ver cómo se, pues como tantas culturas del planeta a lo largo de los siglos, ¿no?, ver cómo se provocaba ese estado alterado de conciencia, como bien dices, para intentar hablar, no sé si en voz de la divinidad, pero en ocasiones sí intentar, casi siempre atisbar qué es lo que va a ocurrir en el futuro, porque era lo que verdaderamente interesaba, ¿no? Ahora, aquí lo sorprendente ya no es el hecho, no en el caso de Hierápolis, quizás me remito más a las culturas que más conozco, que son las americanas, ¿no?, las precolombinas, donde verdaderamente se producía ese efecto mediante otro tipo de plantas. En este caso no eran los gases provocados por la alcantarilla que sale en la fotografía, sino estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de plantas sagradas como, por ejemplo, la ayahuasca, San Pedro, de esas que tantas veces hemos hablado y que Manuel y yo en alguna ocasión ya hemos incluso hasta probado, ¿no? Porque estas cosas, para comprobar, sí, el efecto, hay que probarlo, ¿no? Y lo cierto es que, independientemente de ese estado alterado de conciencia que te provoca, independientemente de las percepciones seguramente subjetivas y en ocasiones meras alucinaciones que te puede provocar, lo verdaderamente interesante de esto es ver cómo en ocasiones ese futuro que se ve, ese futuro en ocasiones se produce. Y eso ya no es provocado por el estado alterado de conciencia, no se queda en una mera alucinación, sino que verdaderamente ya entraríamos dentro de lo que son las percepciones psíquicas de otro tipo, fenómenos extraños, fenómenos paranormales, que ¿por qué no pensar también en aquella época? ¿Por qué no? También se producía. Mira lo que dice Ángel Gabay, dice, Turquía, Papor, y más que la entrada del infierno, ¿no sería un baño turco? Pues el que entraba no salía, salvo que fuera eunuco, o sea que... Complicado, complicado. No, yo ya he dicho eso. Vamos, yo parto de la idea de que además los baños turcos tienen fama de entrar no precisamente uno, pues sí, hasta aquí puedo leer. Bueno, hay un poquito de mito en eso. Sí, hombre, ya hay de todo, claro. Hay mito en todo, menos en las áreas nocturnas de Ignacio Monzón, que un día nos las va a revelar en su máquina del tiempo. En fin, me parece a mí que haces mucha novela de no sé qué. Porque no sé con quién saliste, alguien que se llamaría Nacho, ¿verdad? Sí, sí, este se ha hecho novia. Salió con otro porque Patricio. Está ocultando la realidad. Entonces... Está ocultando la realidad. Bueno, nos vamos a Brasil, Manuel, una noticia verdaderamente interesante, la leíamos hace pocos días, una decisión del gobierno. Hemos hablado en muchas ocasiones porque llevamos, yo diría que dos lustros, prácticamente toda una década, incluso más de una década, con sucesivas desclasificaciones. Países que, bueno, que cuyos gobernantes, cuyos ministerios de defensa correspondiente toman la decisión de que, bueno, que es un enigma que puede en algún momento determinado afectar a la seguridad nacional, pero que también es un enigma digno de ser estudiado por los expertos. Me refiero al fenómeno OVNI. Y el gobierno de Brasil ha tomado esa determinación, dar a conocer parte de sus archivos secretos, aquellos que no afecten por los datos que contengan a la seguridad nacional. Sí, la verdad es que todas estas iniciativas que desde hace unos años arrancaron en Francia, Inglaterra, Dinamarca, ahora Brasil, siguen el modelo español, siguen un poco el ejemplo de lo que ocurrió en España en el año 92, cuando el Ejército del Aire español decidió desclasificar los archivos, los informes, los expedientes sobre OVNIs que se conservaban primero en el Estado Mayor del Ejército del Aire, aquí en Moncloa, en Madrid, y posteriormente en el mando operativo aéreo, en la base Torrejón de Ardoz. Y es, evidentemente, es una noticia optimista, ¿no?, que siempre que un gobierno decide abrir sus archivos y revelar la información que antes era secreta, pues eso es interesante. Sin embargo, los investigadores hemos seguido con mucho escepticismo todas esas desclasificaciones, sobre todo después de haber profundizado en el modelo que las originó un poco, ¿no?, que fue el modelo español, y constatar todas sus irregularidades. Hace ya unos años, en las últimas elecciones, coincidiendo con las elecciones en Inglaterra, cuando los Tories todavía eran los candidatos al poder que luego consiguieron, pues precisamente el actual primer ministro británico afirmó que si él, y fue un titular que se recogió en toda la prensa, que si él llegaba al poder revelaría todo lo que conservaba como secreto Inglaterra, y bueno, seguimos esperando. En el caso de Brasil parece que las cosas van por otros lados, porque desde hace ya algunos años, y yo no sé si puedo comentar esto, pero bueno, digamos que esta semana pasada un miembro de una de las comisiones oficiales que existen en un país de América Latina estuvo en España, en Sevilla, haciendo unos ejercicios de navegación. Con unos aparatos españoles, y es uno de los principales impulsores de esos comités que existen ya en Uruguay, en Argentina, en Chile, comités oficiales formados por pilotos de combate, por militares, que están en estos momentos haciendo un trabajo que no se hizo en España. En España lo que se hizo fue crear un comité civil de personas sin formación técnica, pero supuestamente familiarizadas con el fenómeno OVNI, que son quienes asesoraron y condujeron un poco la desclasificación. En estos otros países, y este es el ejemplo que parece que va a seguir Brasil... Manuel, solo un detalle. Es importante que nuestros oyentes sepan, aunque ya lo hablamos hace unas semanas en Crónicas del Ministerio, pero que sepan que lo que se hizo en España fue ilegal. Fue ilegal porque se ofreció documentación clasificada antes de que fuera desclasificada a ese comité de sabios. Con lo cual, eso no es legal. Lo de sabios lo dices entre comillas. Sí, bueno, claro, en fin, ironía. Yo sé que soy andaluz sin gracia, pero en fin, lo intento de vez en cuando. Sí, sí, es verdad. Y bueno, y podríamos volver a hablar y tirarnos horas hablando de todas las, de toda la letra pequeña. Claro, pero es que en este caso parece que se quieren seguir los pasos adecuados, correctos, ¿no? Que en España no se siguieron. Claro, porque es un poco absurdo que sean un comité de civiles sin formación, sin experiencia aeronáutica, sin ningún piloto, quienes valoren las experiencias anómalas en vuelo, en sus puestos de trabajo, de pilotos de combate, a veces con miles de horas de experiencia aeronáutica, ¿no? Bueno, en el caso de Brasil, la buena noticia es que gracias a las presiones de diferentes investigadores, analistas, divulgadores, por fin el Ministerio de Defensa reafirmó esta semana su compromiso de divulgar toda la documentación que las Fuerzas Armadas, y este matiz es fundamental, Fuerzas Armadas, no Fuerzas Aéreas, porque en España la trampa estaba en que se desclasificaba la información del Ejército del Aire y parecía que, bueno, pues ya está, los militares abren sus archivos, pero es que hay informes OVNI de la Armada, del Ejército de Tierra, la mayoría de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, bueno, hay otros estamentos que no son el Ejército del Aire. Bueno, pues el Ministerio de Defensa esta semana en Brasil aseguró que se iba a facilitar toda la divulgación de las Fuerzas Armadas que poseen sobre la aparición de ovnis, después de que estudiosos sobre el tema durante varios meses, durante años en realidad, estuviesen presionando a esas Fuerzas Armadas para abrir sus archivos y desclasificar la información que contenían. Y vamos a esperar muy ansiosos esa documentación, porque Brasil ha sido el lugar donde se han producido algunos de los casos más notables en la casuística ufológica del siglo XX, ¿no? Vamos a esperar con mucho interés que se desclasifique toda la información oficial sobre el caso de la Isla de Trinidad, sobre el caso Barguiña, que yo sé que a Lorenzo, mira, se le cae así la barbilla por la comisura de la boca. Y bueno, tenemos... Permíteme que es que fue un pequeño logro nuestro, ¿no? Porque cuando salió, eso recordarás, Bruno, por aquel entonces estábamos juntos en Enigmas y fue uno de los grandes logros, ¿no? Porque Juan José Benítez nos facilitó toda la información de primera mano de lo que él mismo estaba investigando esos días en Barriña, ¿no? Con ese aterrizaje, con esas huellas, con esos seres extraños, ¿no? Que aparecieron y que, por cierto, seguramente muchos oyentes no habrán caído que cuando empieza la película Señales de Mel Gibson, al principio hay unas escenas, ¿no? De una revolución que hay en Brasil porque se ve una especie de extraterrestre que atraviesa las calles, posteriormente se asocia al tema de los círculos de las cosechas. Bueno, pues la cuestión es que esa parte estaba basada en el caso Barguiña, ¿no? Donde se vio un ser muy parecido, una criatura verdaderamente extraña. Y hombre, fue un pequeño orgullo para nosotros porque Juanjo Benítez nos facilitó esa información y fuimos los primeros en sacarlo en España, un caso que no ha dado tanto que hablar como debería de haber dado, simplemente porque se clasificó la información. A ver qué pasa ahora. Pues tendremos que esperar, ¿no? A ver qué sorpresas nos dan los militares y a ver si realmente hay un proceso de transparencia un poco más objetivo y más imparcial que lo que ocurrió en España. Aunque todavía nos queda por saber por qué España fue el lugar que se utilizó un poco como conejillo de indias, ¿no? Nos queda por saber en qué consistieron esa serie de reuniones que se realizaron hace unos años en París con miembros de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad europeos y con la presencia de un solo participante español, un poco para debatir cómo tenían que hacerse las desclasificaciones de informes OVNI en Europa, justo antes de que ocurriese lo de Francia, Dinamarca y otros países, Suecia, que luego abrieron sus archivos, como si realmente lo de España hubiese sido un poco un experimento, ¿no? Un experimento de cómo descafeinar las cosas, que fue en definitiva lo que pasó con la especificación. Por lo menos se descafeinó el titular, el reflejo que hubo en la sociedad, lo que no implica que dentro de esos documentos hayan datos verdaderamente interesantes y se pueden seguir pistas sobre casos una vez sabiendo qué es lo que ocurre, sabiendo qué es la parte que se tiene que coger, la parte que no. Pero hay casos verdaderamente interesantes en la desclasificación española, y no te quiero contar, por ejemplo, en el Centro Nacional de Estudios, en el francés. Claro, los hombre. Documentos franceses son extraordinarios, se han pasado completamente desapercibidos. Pero hay miles de informes, pero miles de informes efectuados en este caso, perdona, no por el ejército, no por las Fuerzas Armadas, como decías tú, sino por la policía, por la gendarmería. Claro. Casos extraordinarios, ¿no? Pero hombre, es que a ver, es lógico, es que la trampa es que lo que se consiguió en principio con la desclasificación, no sé si era el objetivo, es que aquel rum-rum que hasta el público más alejado de estos temas, más escéptico y más desinteresado, decía siempre, hombre, si lo tienen como secreto, algo habrá, ¿no? Si no, no lo tendrían como secreto. Entonces, cuando en el 92 se abren los archivos, es como decirle al mundo, bueno, pues esto son tonterías, aquí están los informes, tal caso era el planeta Venus, tal caso era la masturbación de un sapo partero, tal caso era un religioso, tal caso... No, esto se ha dicho, de casos incluso de atentados. No, los como sí, claro. Tal caso era el halo de la luna, y bueno, pues nada, esto no tiene ninguna trascendencia, todo el mundo contento, como los abueletes con los círculos de las cosechas, ¿no? Hemos ido nosotros, se acabó el tema, y eso es lo que queda en las hemerotecas, y es lo que queda en los buscadores de Google, y es lo que queda para la posteridad. Y muchas veces... Pero, ahora que he dicho lo de la gendarmería, es que en la mayoría de los casos, y todos los estudios estadísticos que se han hecho en el mundo a nivel ufológico coinciden en lo mismo, la inmensa mayoría de los casos de avistamientos ovnis, por razones obvias, por la falta de polución, por la capacidad de visibilidad nocturna, son en el ámbito rural. Y en el ámbito rural, en España, cuando alguien ve algo raro, del tipo que sea, ¿a quién acude? A la Guardia Civil. Y el día que pudiésemos acceder a los archivos, cientos, probablemente miles de expedientes que se han redactado en todas las comandancias, casas, cuarteles, áreas, cuartelillos de toda España, nos quedaríamos anonadados. No hay nada mejor que leer Allan Poe y terminar escuchando Almohadilla Rosa Vientos, terminar escuchando nuestro programa. Son los mensajes verdaderamente bonitos que se han escrito esta noche en las diferentes redes sociales sobre el programa, y hay uno en el foro, me llama poderosamente la atención, que yo me niego a no leer porque es de estos que pues te levanta el ánimo, y que perder un oyente a veces es extraordinario, porque dice Loles León: compañeros, me desvelabais y mañana empieza a trabajar después de 3 años que tenía que compartir eso. Así que nosotros nos alegramos muchísimo de perder un oyente en directo, pero ganarlo en el podcast, que no se le ocurra. Dice Javier, si existen fotos desclasificadas de extraterrestres. En España, me imagino que sí. Se refiere. No, existen algunas fotografías, pocas, en alguno de los expedientes desclasificados de objetos no identificados. Existen fotografías de casos de aterrizaje, de huellas, de ecos de radar. O sea, existe otro tipo de evidencias gráficas. Existen referencias a filmaciones que se habían incluido en alguno de los expedientes y que, curiosamente, se extraviaron por el camino, se traspapelaron, ¿no?, de un lado a otro, pero no, ya lo de extraterrestres, ¿no? Una cuestión, eso sí, por un lado están noticias como esta, en donde se habla seriamente del fenómeno. Lo que ya no sé si va a ocurrir eso dentro de muy poquito tiempo, cuando se anuncie la verdad absolutamente, sobre todo en la Asociación de la Prensa en Washington. Hombre, sí y no. Es decir, el titular que ha corrido, ya casi se ha convertido en viral en las redes sociales, es que el próximo 29 de abril la presencia extraterrestre será notificada al mundo. O sea, el próximo 29 de abril, Manuel, hoy. Claro. Hoy pasa que nosotros vamos a dormir todavía, pero ya dentro de unas horas. No, con el cambio de hora. Creo que está detrás de la puerta, Sí, la verdad siempre está allá afuera, como decía alguien. Pues claro, el titular está bien, es llamativo y ha corrido como la pólvora, y la verdad es que ha generado bastantes comentarios en las redes sociales. Pero ya cuando trasciendes el titular y te lees la noticia, en realidad es que es el anuncio muy hábil y muy inteligente de un congreso de ufología que se va a celebrar en Estados Unidos, con la presencia, eso sí, de investigadores muy notables y de aficionados muy influyentes, con la presencia de un senador el senador Mike Gravel, de una varios congresistas, varios astronautas también están presentes, el hijo de Jesse Marshall, por ejemplo, el supuesto descubridor del OVNI de Roswell, investigadores de una trayectoria y un prestigio irrefutable como Stanton Friedman, como A.J. Gebayer, no sé pronunciar bien el nombre, que es el editor de la revista UFO en Brasil, que es precisamente uno de los impulsores de la desclasificación a la que acabamos de referirnos, uno de esos astronautas, Edgar Mitchell, por ejemplo, que es habitual en este tipo de congresos, pero bueno, que en realidad se trata del encuentro un poco al hilo de uno que se celebró hace unos meses en Brasil, también muy importante, de los principales investigadores y expertos sobre el fenómeno OVNI del mundo, que convergen en un mismo lugar para dar un puñetazo sobre la mesa y decir, hey, este es un tema serio. Pero claro, ¿van a utilizar este congreso esos titulares tan peligrosos? Que salgan titulares de esas características, porque pueden engañar sobre el contenido, pero ¿van a utilizarlo los exopolíticos y demás personajes? Sin duda. Exopolíticos son aquellos que creen que, bueno, que estamos prácticamente dirigidos por ellos, ¿no? Sin duda. El objetivo de esta reunión es contradecir a ese comunicado que la Casa Blanca se vio obligada a realizar. Lo comentamos en su día aquí en la tertulia, el 4 de noviembre del año pasado, después de recibir miles de emails en un correo electrónico que la Casa Blanca tiene a disposición de los ciudadanos para que les planteen sus cuestiones y demás, pues recibieron, pues una campaña precisamente promovida por círculos exopolíticos, recibieron miles de emails de ciudadanos pidiendo que se revelase ya si realmente existía alguna evidencia de que se hubiese producido algún contacto con inteligencias no humanas, con inteligencias extraterrestres, si era cierto o no la historia del OVNI de Roswell y demás. Y ante esa avalancha de emails, pues la Casa Blanca emitió un comunicado. Ese movimiento ya es relevante, ya es importante, ¿no? Que la Casa Blanca tenga que manifestarse al respecto de este tema, no está mal. Y este congreso, esta reunión, digamos que está dirigida a contradecir ese comunicado oficial de la Casa Blanca y esos congresistas, astronautas, físicos, ingenieros, a nivel personal, que aquí es donde está la trampa, es decir, un grupo de personas con un interés común por el fenómeno OVNI y con una convicción personal de que detrás de ese fenómeno existe la visita de extraterrestres, pues se van a reunir para hacer más presión, como se ha hecho ya en muchas ocasiones, porque este tipo de reuniones se han hecho, tenemos poca memoria histórica, pero incluso en la ONU, en las Naciones Unidas, en su día, el doctor Jaime con Jacques Vallée, o sea, con el primer ministro de Granada, ¿te acuerdas de aquella historia? ¿No? Hombre, eran otro perfil, ¿no?, de sí, personajes. Evidentemente, claro. Pero en muchas ocasiones ya se ha intentado realizar este tipo de campañas públicas que suelen tener un eco mediático importante, pero que no son ningún tipo de comunicado oficial, que aquí es donde está la trampa. Ni la Casa Blanca, ni el Congreso, ni el Senado norteamericano va a emitir un comunicado oficial diciendo, bueno, notificamos ya de manera oficial la presencia extraterrestre. Ahora os vamos a contar toda la verdad, todo lo que no hemos querido contar. De todas formas, tampoco creo yo que tengan demasiada fuerza. Date cuenta que la Casa Blanca últimamente parece que responde a casi de todo, ¿no? Hace unas semanas decíamos, pues eso, ¿no?, la notificación que había llegado pidiendo explicaciones de por qué la Casa Blanca no construía la Estrella de la Muerte, ¿no? Y el asesor científico de Obama respondió, primero, porque no tenía presupuesto, segundo, porque no estaba previsto que la NASA en los próximos años se dedicara a reventar mundos. Bueno, pues está bien, contestan a casi todo, ¿no? Bueno, y los soviéticos también tienen algo que decir sobre esto. Ya no hablamos del futuro, sino del pasado. Una información que nos habla sobre algo que ellos pudieron vivir cuando era todavía, por eso he dicho soviéticos, cuando era todavía Unión Soviética. Rusia. Usted fíjate, la pregunta sería si contactaron los soviéticos con los extraterrestres. Bueno, pues ante esta pregunta más de uno pensará que dependiendo del nivel de vodka, ¿no? Que todavía no sabe. Pero en fin, no, parece eso que hay es algo... Eso es lo que se llama el efecto ET. Sí. El efecto etílico, en este caso. Uy, qué rápido ha estado. Sí, sí, bueno, pues parece ser que en este caso había algo más que vodka, ¿no?, detrás de esta información. Y es que el pasado 21 de febrero, un histórico, además, de la ufología soviética, como Alexei Shabin, reveló que a finales de los años 80, que es que no nos remontamos tampoco mucho tiempo atrás, y durante el desarrollo de experimentos y adiestramiento psíquico, su Ministerio de Defensa había logrado establecer contacto con seres presuntamente de otro planeta. Esto es lo que decía este señor, Alexei Shavin, ¿no? Bueno, pues la historia es que durante uno de sus programas supervisados por la Unidad de Gestión de Expertos del Estado Mayor, el Ministerio de Defensa y, como no, también el KGB, se llevó a cabo un estudio a gran escala de los fenómenos paranormales, pues un estudio paralelo al que en su momento podía también estar desarrollando el ejército americano, ¿no? En el que se trabajó especialmente en el entrenamiento de soldados de cara a potenciar la percepción extrasensorial y los fenómenos parafísicos, como estamos viendo, pues es prácticamente exactamente lo mismo que perseguía el ejército en los Estados Unidos de América. Bueno, pues dichos ensayos se llevaron a cabo entre 1983 y 1984 en el campo de pruebas de la Academia de Ciencias de Vladimirovka. Bueno, pues al parecer, según el general de división Vasily Yeremenko, de la Academia de Policía de Seguridad, la Defensa y el Derecho, y además exmiembro del KGB, y uno de los responsables de estudiar por aquellos años todo lo que se refería al fenómeno ovni, parece ser que los expertos soviéticos se dieron cuenta de que los ovnis aparecían con mucha más frecuencia de lo que pensaban sobre sus bases militares. Bueno, pues así, intentando hallar respuestas para este asunto, colocaron a un número indeterminado de personas con determinadas facultades psíquicas en una zona muy sensible desde el punto de vista armamentístico. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues, según aseguró Yeremenko, decía textualmente, podemos decir que aprendimos a llamar a los ovnis en Vladimirovska, es decir, en el lugar donde se estaban llevando a cabo las pruebas, pues parece ser que los psíquicos se ponían a reclamar la atención de esos objetos volantes no identificados, y no solo aparecían, sino que incluso hasta interactuaban con aquellos que estaban efectuando la prueba. Bueno, pues dicho comportamiento, que fue seguido día tras día durante un periodo aproximado de 6 meses, les permitió plantear 3 cuestiones. Primero, que aparentemente la ciencia moderna no podía explicar el fenómeno que se manifestaba ante sus ojos. Segundo, existía la posibilidad de que se tratase de tecnología secreta de Estados Unidos o de Japón, hasta ese momento desconocida en este caso para los soviéticos. Y en tercer lugar, se planteaba la posibilidad de que se encontrase ni más ni menos que ante inteligencias extraterrestres. Bueno, pues así las cosas. La declaración más polémica la ofreció el teniente general Alexei Shavin al afirmar que en el marco del citado programa de supersoldados psíquicos se logró ni más ni menos que establecer una comunicación con extraterrestres. En dicha prueba además participaron unos 200 profesionales de tal forma que se formaron 3 grupos, uno de científicos, otro de militares y un tercero integrado solo por mujeres, que al parecer fue el que mejores resultados dio. ¿Por qué? Pues porque, como explicó Shavin, se logró identificar la fuente externa de información. Decía que querían conseguir un contacto con los representantes de otras civilizaciones y parece ser, según decía Shavin, lo lograron. Pero es que además hay más, ya que, como aseguró este señor posteriormente, 6 de los participantes tuvieron encuentros físicos con sus interlocutores, estamos hablando de supuestos extraterrestres, y 2 llegaron incluso a visitar una nave de otro planeta. Bueno, pues aunque la unidad se cerró en el año 1993 y gran parte de esta información permanece clasificada, Shavin explicó que hace 4 años él y sus colaboradores retomaron de nuevo los experimentos y además volvieron a tener éxito. Y en ellos, según dicen, puede estar la clave de los desafíos científicos que nos esperan en el futuro. En fin, vamos a ver qué pasa. ¿Pero los encuentros físicos eran a distancia o íntimos? Pues vamos a ver, Silvia. Yo cuando dicen que lo que más funcionaba era precisamente el tercer grupo, integrado solo por mujeres, inmediatamente me acuerdo de Ignacio Monzón. ¡Qué fama empiezo a tener! Sí, vaya. Sí. A ver, aquí uno se gana. Sí. Nadie tiene una fama que no se merezca. Pero yo, que soy un santo varón. Tanto hombre, la buena como la mala. Sí, con las terrestres. Y esa, Ignacio, es buena. Bueno. Si con las terrestres no, pues a lo mejor con las extraterrestres. Es que ¿quién te dice que con las terrestres no? Sí, eso ofende. Es que Ignacio es un caballero y jamás comentaría. Exacto, cosas, ahí está. Yo parto de la idea de que Nacho tiene más apariencia de extraterrestre. Bueno, oye, no sé cómo tomarme eso. Con todo mi cariño, se ha dicho. Se ha quedado inmensamente cariñoso. Sí. Te va a dar un beso. No lo he dicho en ano macrocéfalo porque no lo es. No voy por ahí. Bueno, Ignacio, una noticia que tiene que ver precisamente con el espacio, pero nos acercamos un poquito. Nos situamos aquí, muy cerca, en la órbita terrestre. Hay mucha basura espacial, lo sabemos, uh-huh. Y se quieren tomar medidas. Esa es la opinión de una serie de expertos encabezados por Heiner Klinkrat, director de la oficina de basura espacial de la ESA. Es decir, hay un departamento que se dedica precisamente a estos temas porque, por lo visto, está llegando a niveles preocupantes. Él dice que a lo largo de del siglo pasado, del siglo XX, se ha llenado de tanta auténtica basura el espacio, nuestra órbita terrestre, que en estos años, en los años siguientes, podría empezarse a ser peligroso no solo el envío de nuevas sondas, de nuevos satélites, sino el mismo viaje a través de esta atmósfera o simplemente las operaciones en la Estación Espacial Internacional. Él habla de más de 5.000 lanzamientos que han llenado la Tierra de objetos que ahora mismo están en uso, en parte, y aunque muchos de ellos ya han cesado su vida útil, y algunos de ellos han llegado a fragmentarse, hasta tal punto de que los datos recogen 170 millones de fragmentos superiores a un milímetro rodeando nuestra atmósfera. 670.000 de ellos mayores de un centímetro y 29.000 mayores de 10 centímetros. El peligro, por tanto, como digo, para los ingenios que ahora mismo están en funcionamiento, es tal que él considera que las políticas de las agencias espaciales deben no solo dirigirse a la investigación, sino también precisamente a la limpieza del espacio. Las posibilidades, además, que se han barajado en la reunión que se desarrolló la semana pasada, la verdad es que no eran muy optimistas, porque casi todos los medios de los que se disponen, o todas las técnicas, todos los ingenios que se pensaba que se podrían utilizar, requieren un presupuesto que ahora mismo no está al alcance de ningún país. Sin embargo, él considera que, por lo menos para continuar precisamente esa exploración espacial, no va a haber más remedio que limpiar el espacio. Antes hablábamos precisamente del agotamiento, de cómo estamos fastidiando el planeta, y es lo que me hace gracia, es que estamos fastidiando también el espacio. Es decir, si colonizamos otros planetas, los destrozaremos también e iremos saltando de planeta en planeta. Como hemos hecho con la selva, con los mares. Cuando hemos ido a explorarlos, que somos un poquito cerdos, ¿eh? Pues hombre, para tener un director de basuras hay que ser muy cerdo. Sí, desde luego. Hay que sí. Vamos con algún comentario. Eso tiene un lado positivo. Que queramos una película protectora por si vienen esos extraterrestres negativos que decías, Hawkins, ¿no? Y nos acercan del pestazo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a escuchar alguno de los comentarios de nuestros oyentes, después seguimos con más informaciones pasadas, las noticias de las 3 de la madrugada, en Twitter con Almadía Rosa Vientos o en rosa.vientos@onda0.es. Silvia. Bueno, saludamos a los tuiteros que nos decía Jodorowsky que no los saludamos. Pues saludados estáis, ¿eh? A todos con el hashtag Almadía Rosa Vientos, y también los que participáis en el foro Me Llama Poder poderosamente la atención, nada, y a los que nos enviáis los hashtags a nuestros particulares perfiles, pues también, perfecto, saludados todos. Y empezamos con Pablo, que nos dice si hay alguna posibilidad que la señal WO fuera un error. La señal que se captó, sí, ¿no? Y que no es que tuviera esas características, no es que dijera WOW, si es que es una serie, una sucesión de números captados a un radiotelescopio, y esa sucesión de números, de datos, al radioastrónomo que estaba viéndolos le pareció tan extraño que solamente podía tener un origen artificial, y en el papel, en la tira que sale con todos esos datos, escribió por encima WOW, la expresión que en Norteamérica, en los países anglosajones, se escribe WOW, pero nosotros decimos WOW, como si fuera el ladrido de un perro, pero básicamente es lo mismo. Sería un poco desconcertante, ¿no?, que la primera señal que llega desde el espacio exterior fuese un ladrido. Sí. Sería bastante desconcertante. Hombre, evidentemente no es que sea posible, es que tuvo que ser, o esa es la versión oficial, lógicamente, porque lo contrario sería más complicado, ¿no? Que fue un error de apreciación, como otras señales similares, no es la primera. Es que yo partiría de que no fue un error. No parten de que sea un error, sino algo que todavía no está comprobado, que tiene que repetirse. Estamos hablando de una anomalía, ¿no? Algo que no se corresponde a lo que hasta ese momento podría ser, pues para que nuestros oyentes hagan una idea, si de repente tú estás escuchando... De repente, algo cambia, ¿no? En esa secuencia lineal, algo cambia. Pues esto es más o menos lo que pasó. Yo creo que tenemos el audio, ¿eh? Vamos a intentarlo durante el boleto buscarlo. Yo creo que lo tenemos. Pues era más o menos así, ¿verdad? Como sí, dicho, sí, sí. Era así, una cosa similar. Lo has hecho perfecto. Gracias. Te vamos a utilizar de fecha de sonido. Pero y si no lo tenemos, te lo grabamos claro, ahora. Claro, rápidamente. Tranquilo. Bueno, Rubén dice que qué os parece las opiniones vertidas por Bodin y los supuestos contactos que dice que los gobiernos de diferentes países ya han tenido con los extraterrestres y de las importantes intervenciones que tuvieron estos en la Guerra Fría, fundiendo a cabezas nucleares, Estados Unidos, de la URSS. Dice, bueno, ciencia ficción, positivo en estupefacientes o intereses ocultos. O que le falta una O a su nombre y no es Bob solo. Yo le haría el control de alcoholemia. Sí, ¿verdad? Por si acaso. Sí, sí. No, yo soy absolutamente escéptico. Es precisamente uno de los principales referentes de la corriente exopolítica, que como su nombre indica, es mezclachuras comerinas y que hacen... Y muy activos, eso sí. Yo creo que estáis equivocados. Yo creo que ese es un señor muy inteligente y muy listo. Ah, bueno, claro. Es que está encontrando pues una proyección que antes no tenía y una forma de llenarse los bolsillos que antes seguramente pues desconocía, con lo cual, oye, pues si son extraterrestres y los gobiernos están negociando, vamos a decirlo. Después de las noticias de las tres, vamos a comentar algo que ha ocurrido en Chile, Manuel. Nos ponemos serios porque es una información verdaderamente terrible. Protagonista, una mujer, víctima, su hija. Sí, la verdad es que es uno de los efectos colaterales que vamos descubriendo a medida que pasan las semanas y los meses de esa maldita profecía maya del fin del mundo para el pasado 21 de diciembre. Mucho más grave de lo que nos imaginábamos. La manipulación, o quizá la automanipulación que hicieron de sus propias creencias muchos grupos sectarios ha desembocado en casos tan terroríficos como este que vamos a comentar dentro de unos minutos. Yo creo que es de las historias más fuertes y al mismo tiempo criminológicamente más interesantes desde el punto de vista de la psiquiatría forense y de la criminología que yo de los casos más interesantes que yo he conocido en los últimos años. Básicamente habían hecho creer a esta mujer que había tenido nada más y nada menos que al anticristo. Claro, como si había tenido al anticristo, había que matar a su hijo. Si tú realmente creyeses en el diablo y en las profecías y estuvieses convencido de que un niño determinado es la encarnación del diablo que va a traer el apocalipsis, ¿qué harías? Bueno, menuda pregunta que respondan a través de Twitter con María Rosa Vientos con el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Continuamos el programa dentro de unos minutos. Continuará Rosa de los Vientos hasta las 4, pero ahora mismo llegan las noticias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Miguel Torres en Twitter con Almadilla Rosa Vientos, escuchándonos, dice ya que mañana no tiene que madrugar. Así nos gusta que nos escuche. Sí, y los que tengáis que madrugar y os vayáis desconectando a lo largo del programa, ya sabéis que a partir de mañana por la mañana, dentro de muy poquitas horas, en www.ondacero.es, en la página web, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, todas las secciones del programa y también los programas completos. Y si escucháis el programa completo, aproximadamente a la hora y media de programa, hacia las 3:05, 3:06 son, estará la noticia que ahora mismo nos va a comentar y nos va a poner los vellos de punta, porque es verdaderamente terrible, Manuel Carballal, lo sucedido en Chile. Un caso, la verdad es que terrorífico, ¿no? Pero que demuestra una vez más que la realidad siempre supera la ficción. ¿Os acordáis de Damián? De la película La Profecía. Sí. Y aquella escena cumbre de Gregory Peck con las dagas sagradas intentando salvar a la humanidad del apocalipsis inminente que traería la encarnación del anticristo en un niño, ese niño en Damián, y sacrificio que es evitado en última instancia por la policía, condenando de esa manera al cumplimiento de las profecías. Claro, en esa película el planteamiento es al revés, ¿no? Y ahí todos probablemente empatizamos con Gregory Peck, que tiene que hacer ese sacrificio terrible de sacrificar a un niño pequeño para salvar la humanidad porque ha nacido el anticristo. Bueno, pues esto exactamente es lo que se creyeron, intentaron llevar a la práctica Ramón Castillo Gaete, actualmente con orden de búsqueda y captura y en paradero desconocido, se sospecha que en Perú, que ha escapado del país, y sus seguidores. Cuando hemos hablado en muchas ocasiones de sectas en esta tertulia, yo he insistido mucho en que A pesar de que las más mediáticas, las que tienen más atención en los medios de comunicación, son las grandes sectas o los grandes NMR, los nuevos movimientos religiosos que se les llama cienciología, dianética, nueva acrópolis, los Hare Krishna, son las conocidas, ¿no? Tienen mucha más extensión internacional, más recursos económicos. Pues a pesar de que esas son las que suelen recibir la iglesia de Moon, por ejemplo, los mormones, etcétera. Siempre insistimos en que desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista criminal, los casos más dramáticos, más terribles y más sangrantes se producen en grupos muy pequeños, sin esos grandes recursos económicos. Al fin y al cabo, las grandes multinacionales de las sectas lo único que quieren quitarnos es el dinero. La libertad también, por supuesto, pero sobre todo el dinero. Y claro, va a unir una cosa a otra. Sí, evidentemente, pero quiero decir que si matan al pagador, pues acabó el negocio, ¿no? Los casos más terribles desde el punto de vista criminológico se producen en grupos muy pequeños, muy cerrados, muy aislados socialmente, que van retroalimentándose en su propio delirio hasta producirse casos como los que hemos tenido aquí en España, de incluso de sacrificios también humanos, de muertes, de homicidios en núcleos sectarios españoles. Esto es exactamente lo que ocurrió con esta pequeña comunidad de 12 discípulos en Chile que lideraba Ramón Castillo Gaete, que bueno, ya se presentaba, sin más tonterías, como Dios encarnado. Bueno, adiós, y ya no vamos a andar con tonterías, ¿no? Pues como otros muchos miembros de otras muchas asociaciones sectarias. La verdad es que para los católicos Dios era trino. En realidad Dios es cuatritrino, quintitrino, porque bueno, está por todos lados. Todo el mundo dice que es la reencarnación de Dios. Este tipo tenía sus 12 discípulos, 5 mujeres, el resto varones, mujeres con las que tenía potestad para mantener relaciones sexuales, porque pues, como era Dios, pues hombre, es una bendición para las adeptas tener la posibilidad de copular con el Santísimo encarnado en la tierra. Y una de esas mujeres, que llamaba tres, que estaban numeradas, pues una de esas mujeres, durante una de las relaciones sexuales con Castillo el año pasado, se quedó embarazada. Y fruto de ese embarazo dio a luz una niña el pasado 21 de noviembre de 2012. Este pequeño grupo de Ramón Castillo era uno de los cientos de grupos en todo el planeta que estaban convencidos de que el 21 de diciembre, según esa reinterpretación bastarda de las estelas mayas, se iba a producir el apocalipsis del que hablaba todo el mundo, ¿no? Y en ese razonamiento delirante del sistema de creencias que había establecido Ramón Castillo, que a mí en algunas cosas me recordaba un poco el caso de Ana Camacho aquí en Huelva, la seta de Mazagón, en que había también hubo una muerte por los castigos físicos brutales que se producían, por la disciplina férrea en cuanto a las comidas, en cuanto a las prácticas esotéricas que en España dirigía Ana Camacho y que en Chile llevaba Ramón Castillo. Había paralelismos, por ejemplo, los castigos físicos a los miembros de la comunidad que no aceptasen alguno de los dogmas, castigos físicos que podían llegar hasta 45 golpes con un palo, tres más si el individuo castigado, si el penitente lloraba o se quejaba. Pero bueno, volviendo a la historia de este niño. Como decía, una de las miembros, de los participantes, de las adeptas de esta comunidad, Natalia Guerra, de 35 años, quedó encinta, quedó embarazada del Mesías, de Ramón Castillo. Y el 21 de noviembre se produce el parto en un hospital, en la clínica Reñaca de Viña del Mar, de ese bebé. Faltaba solamente un mes, según su sistema de creencias, para la llegada del fin del mundo, en la interpretación que hacían de las profecías mayas. Y en ese entramado complejo de delirios que caracterizan todos estos grupos sectarios pequeños, aislados socialmente, endogámicos, que se retroalimentan de sus propias prácticas. En este caso se mezclaba el consumo de ayahuasca, antes lo hemos mencionado, que él importaba desde Perú, la práctica de la meditación, mezclaban, hacían, practicaban una especie de lo que un amigo mío llamaba terrorismo, que es terrorismo teológico, ¿no? El mezclar, como decía la teosofía, cosas del cristianismo, del budismo, del yoga, del islam, del judaísmo, de las religiones precolombinas, todo ahí mezclado en un batiburrillo y salía su entramado de creencias. Pues en ese delirio, Ramón Castillo interpretó que como él era el Mesías, el nacimiento de un hijo fecundado por él justo antes de la llegada de la profecía solo podía significar que ese niño era el anticristo. Y dos días después, el pasado 23 de noviembre, acudieron a un lugar en el bosque, a una hondonada donde hicieron un agujero para preparar una hoguera y arrojaron todavía vivo a las llamas al bebé para ejecutar de esa manera la muerte del anticristo y posibilitar el supuesto fin del mundo que se iba a producir el 21 de diciembre. Inmediatamente después consumieron ayahuasca y se enzarzaron en un ritual delirante y absurdo, y bueno, es el último ejemplo de todas las cosas terribles que ocurrieron en torno a esa maldita profecía maya, de las que ya hemos hablado y de las que probablemente vamos a volver a hablar a medida que vayan trascendiendo, porque pero las policías de todo el mundo... que no sea para conocer casos como este que es. Pues yo me temo que sí, y además es bueno que los conozcamos. Bueno, las autoridades ya han actuado, ¿no? Sí, en este caso sí, hay todavía tres o cuatro. Ayer se entregó otra de las adeptas que estaban prófugas, que estaban en busca y captura. El líder todavía no se la ha localizado, porque además uno de los adeptos vendió unas fincas poco tiempo antes y el dios este se piró con todo el dinero y se supone que se escapó a Perú. Pero bueno, la única reflexión final que hago yo de esto es que en casos como este, y hemos conocido muchos por desgracia, llegas a la conclusión de que la justicia de alguna manera debería considerar, imputar a todos los que han fomentado ese tipo de creencias delirantes, apocalípticas, uh-huh, que hablaron tanto y tanto del fin del mundo, del cambio de era. Pero, uh-huh, pero bueno, en otros tipos de delitos se hace, uh-huh, y uno tiene que ser responsable de las cosas que dices, uh-huh, y de las creencias que se fomentan a veces, sí, porque pueden ocurrir cosas como esta. Desde luego. No sé si decir algo, ¿no? ¿Lorenzo? Es que en estos casos yo creo que lo mejor es el silencio, vamos, porque es tan la barbaridad que, bueno, como dice Manuel, ¿no? Por desgracia son temas que volverán a estar presentes en la tertulia porque seguramente los coletazos de esta profecía no han cesado, ¿no? Y en cuanto a pedir cuentas, pues es que es tanta la gente que tiene que rendir cuentas por las barbaridades que se han hecho a lo largo del año pasado a nivel informativo. Exacto. A nivel informativo, ojo, o sea, de vendernos miedo, es que, sí, en fin, yo estoy es muy delicado. Muy contento, hombre, que el durante miedo da todo, mucho dinero. Durante todo ese tiempo, aquí insistíamos una y otra vez, sí, y escuchar noticias como esta te enorgullecen que por lo menos hiciste lo que debías, y lo hicimos aquí en la tertulia, que era decirlo una y mil veces hasta ser pesados, aunque a algunos les resultara pesados, creo que era necesario hacerlo para evitar este tipo de creencias, o si alguien tenía dudas, ¿no?, sobre este tipo de cosas. O lo importante, a ver si cogen a Lendergumi, ¿no? Y le dan lo correspondiente. Es cuestión de tiempo tanto a él como a sus 12 apóstoles que estaban implicados. Pero yo dejo sobre la mesa esa reflexión, ¿no? Sobre todo para las personas que nos estén escuchando y que sean creyentes y que realmente crean en las profecías o crean. ¿Cómo reaccionarías tú, esos creyentes, si están convencidos de que han identificado ya al anticristo del que se ha hablado tanto? Hay tantas profecías que hablan de ello. Porque lo dramático de esta historia... Que un padre pueda llegar a creer que su hijo o su hija, una madre, que su hijo o su hija es el anticristo... Pero esa es la historia de la humanidad. Satanizar no. al que vas a matar, es lo que se ha hecho siempre a lo largo de la historia de toda la humanidad. Esto lo que hace es recordarnos hasta dónde podemos llegar. No, ¿quién dijo que las creencias no matan? Claro que matan. Es lo que decía Manuel anteriormente. Es que esto no es una cuestión de que nos pille muy lejos, ¿no? Es que en España ha pasado hasta en tres ocasiones. Y llevarlo al extremo. Y más. El caso de Encarnación Guardia, Álvaro Bustos, en muchísimos. Bueno, una noticia terrible, pero que había que tratar. Ha tenido mucha repercusión en medios durante esta semana, sea terrible, que llega desde Chile, y con la que cerramos la tertulia Zona Cero esta madrugada con Manuel Carballal. Manuel, muchas gracias. Siento las pesadillas que hay esta noche. Con Ignacio Monzón, Lorenzo Fernández. Y con el sonido que prometíamos. El sonido de... ¡Wow! El sonido de la captación de esa señal que se produjo cuando, bueno, parecía y sigue pareciendo anómala lo que ocurre, que nos ha producido las suficientes veces como para determinar su origen. Pero por lo menos, es ahí llamativa. Lo escuchamos. Y reflexionamos a ver qué nos pueden estar diciendo. Pues eso digo yo. Wow. Muchas gracias, Lorenzo, Ignacio. Venga, muchas gracias a vosotros. Escucha.